Mi nombre es Cristian Guerrero, pertenezco a Marea Creciente México, que es un colectivo y red. Y bueno, estamos aquí en Cherán, Kerry, en el Encuentro Nacional por las resistencias autónomas y anticapitalistas, que también convocan varios grupos a nivel nacional que conforman parte de una nueva red del mismo nombre, de resistencias autónomas anticapitalistas. Nosotros participamos en particular en las mesas de discusión sobre educación y defensa del territorio. También como parte de la coordinación del evento, pues también en todo lo que era la avanzada de la logística y la coordinación con el mismo pueblo, el Consejo Mayor, para desarrollar las actividades previas, durante y va a haber después, unos próximos pasos después. ¿Cómo fue la mesa en la que participaron? ¿Cómo la vieron? No sé si podrías ampliarnos un poco más de qué se trató. Pues hay varias ejes temáticas y también, o sea, la idea era que, aunque no queríamos como predeterminar un resultado, sí hubo como una serie de preguntas que queríamos como procesar, ¿no?, por diferentes mesas de trabajo. Una serie de preguntas que un poco genera un vamos a decir, una radiografía, ¿no?, general de lo que está pensando cada banda, cada asistente, cada organización y colectivo que asista, y podemos de ahí desglosar, ¿no?, qué es lo que estamos pensando, ¿no?, acerca del tema anticapitalismo, sus orígenes y bueno, qué actividades o proyectos alternos estamos levantando en nuestras propias trincheras. Por ejemplo, yo participé en la mesa de educación, que fue más que nada enfocado sobre la experiencia de UNISUR. Varios compañeros de UNISUR de Guerrero están aquí participando. Y bueno, por agarrar esa tema, pues así desde esa plataforma vamos viendo su experiencia y las experiencias de otros compañeros, comparando, ¿no?, su visión y su contexto en su lucha por una educación más justa, más libre, cómo eso se contrapone, ¿no?, al sistema capitalista, cómo es que su proyecto de educación ya superior, la UNISUR, es una alternativa anticapitalista al modelo educativo nacional o lo que reina, ¿no?, en el mundo. Y bueno, en esa misma forma, bueno, cada temática, sea violencia, sea defensa de los recursos, sea trabajo, empleo, bueno, todos así como tenían esa misma dinámica de tratar de desglosar sus contextos dentro de una interpretación capitalista, anticapitalista, y bueno, cómo es que podemos compartir y fortalecer, ¿no?, nuestras experiencias y proyectos alternos. ¿Cómo viste la participación de las organizaciones, primero organizaciones colectivas? Pues yo lo veo bastante animado, o sea, a comparación de otros encuentros nacionales, este sí se enfocó mucho en tratar de estimular esa participación de todas las organizaciones, de todos los participantes, seas un individuo o seas una organización o hasta una red bastante amplia. No todos de la red, por ejemplo, de la RA, de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, están presentes. Por ejemplo, hay los compañeros de la Parota o de la Policía Comunitaria, por lo que está pasando en Guerrero ahorita por los temblores, pues no han podido venir a asistir, o sea, no llegaron a asistir. Pero de todos modos, o sea, hay varias organizaciones acá, por ejemplo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, y muchos otros que sí están, sí mandaron sus delegaciones, y la participación es bastante rica, pero no porque son organizaciones grandes, minimiza, ¿no?, las voces de los demás asistentes, participantes. Entonces, una cosa bastante pareja, bastante, quiero decir, humilde, ¿no? Y bueno, que nos ponemos así, en el mismo nivel, ¿no?, de asistentes, compañeros, de individuos y las organizaciones más grandes para escucharnos, y eso era, ¿no?, el objetivo primordial, ¿no?, en este mismo sentido de caminar y escuchar. Y bueno, la idea era, a través de ese encuentro, pues generar esas discusiones, ¿no?, en ese plan más bien igualitaria, ¿no? Y digo otra vez, sin como predeterminar un resultado definitivo, pues ya lo estamos haciendo. O sea, ya los compañeros ya han gestionado varias propuestas, ¿no?, de colaboraciones, ¿no?, hacia el futuro, ¿no?, entre compañeros, entre organizaciones. Es lo que queremos, que sea como uno de los resultados más más positivos, más propositivos, que son las relaciones de trabajo en la lucha que queremos generar. Pero también, o sea, acuerdos o miras hacia adelante, donde podemos ir como apuntando nuestras energías. Por ejemplo, viene la reunión del G20 en unas par de semanas, y bueno, o sea, acaba de haber una discusión bastante rica y abierta de propuestas, de acciones que se pueden tomar en las pocas semanas que quedan antes de la reunión grande de jefes de Estado que se va a realizar en Los Cabos el 18 y 19 de junio. ¿Cómo? Bueno, esto va un poco antes, pero ¿por qué se decide hacer el encuentro en Cherán? Cherán Keri no es parte de la red, pero sí hay muchos relaciones de lucha, enlace que se está haciendo a nivel regional, ¿no?, en Michoacán, en Guerrero, Jalisco, con las diferentes resistencias que existen. Y bueno, así también varias organizaciones de la red y otros que están fuera de la red han encaminado una relación de acompañamiento y de solidaridad con Cherán Keri. Entonces, aunque Cherán como pueblo y también como organización de resistencia no forma parte de la red, hay una relación bastante estrecha, ¿no?, que se va desarrollando, ¿no? Y bueno, la importancia de hacerlo aquí fue retomado por los propios comuneros y el propio Consejo Mayor, porque hay otros encuentros que se van realizando aquí en Cherán, ¿no?, durante todo este año, pero sí, los compañeros pusieron un énfasis bastante especial sobre este encuentro, por lo que significaba la proyección antipartidista, ¿no?, pocas semanas antes de las elecciones, las tensiones que se viven aquí. Entonces, un poco la idea era reforzar, ¿no?, ese proceso de lucha tan importante por la defensa del bosque, sus recursos naturales y bueno, su declaración de pueblo autónomo, ¿no? Queremos respaldarles en una muestra de fuerza bastante contundente y visible, y bueno, aquí estamos haciendo eso. Bueno, todavía no acaba este encuentro, pero como de manera general, no sé si nos quieras decir unas palabras de cómo ha avanzado, o tal vez no los logros, porque todavía no es ni siquiera el final del encuentro y tampoco creo que sean como muy visibles, pero cómo lo has notado, así como en tres palabras, que nos digas qué significa o qué ha significado como el encuentro. Pues respeto, ¿no?, que es lo que tenemos hacia Cherán por su lucha. Encuentro, que es lo que estamos haciendo ahorita, porque yo creo que también la banda a la vez sobre romantiza, ¿no?, así las luchas que no conocen así de muy de cerca, ¿no? Entonces era como desmistificar un poco las ideas que teníamos o que tenemos de Cherán y conocerles más, ¿no? Los compañeros, los diferentes barrios, los compañeros que manteniendo las fogatas y toda esa estructura de organización. Y bueno, diría futuro, porque sabemos que esto es una semilla que estamos sembrando ahorita con estos compañeros y que hay un camino por adelante de lucha, de acompañamiento y de solidaridad que vamos a compartir con nuestros compañeros. Entonces, bastante positivos, aunque no hemos terminado y no ha sido sin sus broncas, sin sus baches en el camino, o sea, nada es perfecto. Asumimos las críticas constructivas y bueno, o sea, estamos tratando de echarle los kilos y más de nosotros que podemos, ¿no? En ese sentido propositivo de lo que podemos hacer para Chenam y también para los asistentes y nuestros propios colectivos, ¿no? Porque la idea es un poco compartir, ¿no? Todo lo que estamos sembrando ahorita. ¿Algo más que quieras decir? No, pues Cronopios rifa y pues nos vemos en G20, 18 y 19 de junio.